Este sábado 3 de junio, ven a conocer el relax total en un mismo espacio, las más avanzadas técnicas de estética y el bienestar integral. Solo en Zen Spa Aesthetic, el relax total. El relax total. Sábado 3 de junio, desde las 16 horas, Zen Spa Aesthetic, calle Pascual, Arbos 33 Bajo, Chiribella, 602-48-4514. Zen Spa Aesthetic, el relax total. Ven y brinda con nosotros. Sábado 3 de junio, gran inauguración. Este 3 de junio, gran inauguración de Majimbe, la discoteca del verano. Una sala, dos ambientes, la mejor atención e iluminación, los mejores DJs del momento. Info y reservas al 633-222-198. Invita N Producciones y Grupo Salamandra. Patrocina Hidroelectric, Guarilaque Pub, Restaurante Mi Gente, Colombian Food y la Casa de Diego II. Calle San Vicente Martín, número 200, Majimbe Discoteca, el León de la Rumba. La Tusa. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. ¿Te vas de viaje? Descarga nuestra app en Play Store como Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nos place compartir la actualidad en el Café Mañanero. Damos a continuación un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Qué trae la prensa hoy en portada? Pues empezamos con el diario El País. Destaca en su principal titular: Sánchez equipara a la derecha española con el trumpismo. Y hay más titulares. El Sevilla conquista la séptima. Sí, el Sevilla campeón de la Europa League. Vamos con más titulares en esta oportunidad del diario El Mundo. A ver, Diana, cuéntanos cuáles son los titulares más importantes de El Mundo. En El Mundo, el diario nos titula: Sánchez radicaliza al PSOE ante el desierto que deja Podemos. Igualmente, los ataques a Moscú y el reclutamiento pasan factura a Putin. Vamos ahora a la prensa latinoamericana. Abrimos los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile. El presidente Gabriel Boric rinde segunda cuenta pública marcada por la economía, la crisis de seguridad y el destino de reformas clave. Continuamos con otros periódicos de América Latina. El diario El Correo de Bolivia. Cumbre traza hoja de ruta de la integración regional. Al mismo tiempo, este titular sirve de fotografía de portada. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. Jorge, tenemos el de Mercurio en Chile. No, ya lo dijimos. Ya. Vamos ahora con la prensa colombiana. El diario El Tiempo destaca hoy en portada: ¿qué viene para el gobierno Petro tras el choque Sarabia-Benedetti? Sarabia es una funcionaria de alto nivel, la jefe de protocolo, y Armando Benedetti es el embajador de Colombia en Venezuela. Pasamos ahora también a la prensa de Ecuador. El diario El Universo destaca: colectivo y abogado buscan que se destituya a fiscal Salazar. Fotografía de portada: operativos militares en Cerro Las Cabras. Aparte de los operativos de seguridad que se vienen adelantando en el país. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Mario Vargas Llosa tendrá nacionalidad dominicana. El escritor peruano, Premio Nobel de Literatura, recibe entonces un reconocimiento de parte del gobierno dominicano, concediéndole la nacionalidad. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina aquí en el Café Mañanero. ¿Te vas de viaje? Descarga nuestra app en Play Store como Latinos FM. Si tu mujer te revisó el móvil. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Atención Valencia, este 16 de junio. ¡Viva Colombia! Así como lo oyen, Colombia en el Estadio Mestalla enfrentando a Irak. Un partido de preparación para iniciar las eliminatorias para el Mundial de 2026. Hay ambiente de verdad. Se respira fútbol en la capital del Turia. Y es por cuenta de la tricolor colombiana, la selección cafetera. Estaremos atentos a la convocatoria ya este viernes. Mientras tanto, los seguidores de la selección se están haciendo con las entradas. Recuerden que pueden conseguirlo en Patacón Tostado, igualmente en la Imperial del Quindío, en María Mentira Parrillada, en Mi Gente Colombian Food, en todos estos puntos colombianos, en Valencia. Gente que está llegando de Madrid, de Barcelona, de Londres, también de París, de muchas partes de Europa. No se quieren perder este partido de la Selección Colombia. Sí. ¡Cumbia, cumbia! De nuevo la ilusión. Latinos FM con todo este compromiso. Colombia, Irak. Recuerden, Estadio Mestalla, 9 de la noche, 16 de junio. No te lo puedes perder. Que no podrás olvidar. Siéntete en tu casa, vamos a pasarla bien. Y después de todo te vas a querer quedar. Una mano amiga hallarás, camina, ven. Colombia y Caribe y el Pacífico, donde para todos. ¡Fiesta! ¡Colombia es amor! tremenda fiesta la que tendremos entonces aquí en Valencia el 16 de junio cuando juegue la selección Colombia ante Irak. El partido de verdad promete emociones, estadio Mestalla. La boletería se está vendiendo y de qué manera. No te quedes sin la tuya, aún estás a tiempo. Recuerda, en María Mentira Parrillada, igualmente en la Imperial del Quindío. Bueno, son muchos los sitios donde puedes encontrar las entradas. En Mi Gente Colombian Food, en Patacón Tostao y en Tropicalísima, el placer de la fruta. Avanzamos. Hombre, estuvimos hablando con Juan Manuel, el cantante de La Línea. Bueno, Juan Manuel es La Línea y de eso precisamente nos va a hablar, ¿no? Se trata de un merenguero dominicano, está visitando por estos días España y coincidimos en un acto en esta ciudad para hablar acerca de su carrera artística que ha pasado de Juan Manuel, sí, La Línea. Bueno, son muchos los éxitos que podemos citar de este artista. Sí, son muchos los éxitos. Saludos, hoy me encuentro con el cantante Juan Manuel, el cantante de La Línea. Estamos hablando de un artista dominicano, nos encontramos exactamente en Valencia, España, y con hemos coincidido en un evento social. Juan Manuel, desde hace tiempo te andaba buscando porque quería saber de La Línea. Hermano, ¿cómo estás? Bien, para mí es un placer estar aquí. Sí, me acerco acá. Para mí es un placer estar aquí contigo. Que nos encontremos en este evento tan bonito, para el Día de la Madre Dominicana. Y la verdad que me siento muy contento, muy feliz de estar aquí en este evento con nosotros cultural, ¿se podría llamar? Sí, la verdad que sí. Perdón, Juan, yo creo que con el pie levantando. No, se ve bien, se ve feliz. Sí, muy feliz. Sí, se ve bien. Vale. En la Fundación Maidel. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Vamos a intentar compartirles una entrevista con Juan Manuel, el de La Línea. Tenemos algún inconveniente precisamente ahí con el sonido. De momento vamos a escuchar quizás la canción más emblemática de su repertorio, que es Si me dejas, no vale, ¿no? Me atrevería a decir que es el éxito más importante. Si me dejas, no vale. Y estuvo cantando en el Día de las Madres aquí, Día de las Madres Dominicanas en Valencia, que fue el pasado fin de semana. La maleta en la cama, preparando tu viaje. Un billete de ida y en el alma coraje. En tu cara de niña, si adivina el enfado. Por más que te enojas, quiero estar a tu lado. Y pensar que me dejas por un desengaño. Por una aventura que ya había olvidado. No quieres mirarte, no quieres hablar, tu orgullo está herido, te quieres marchar. Si me dejas, no vale. Muy caro el precio que ahora yo debo pagar. La, la. deja todo en la cama y háblame sin rencor. Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te he traicionado, no fue de verdad. El amor siempre acaba y el momento se va. Si me dejas, no vale. Juan Manuel, cantante de La Línea. Estamos hablando de merengue dominicano y casualmente hemos coincidido en un evento de la comunidad dominicana en Valencia, España. Juan Manuel, gracias por estar con nosotros y desde hace tiempo te andaba buscando porque queremos tener noticias de La Línea. Ay, gracias, mi hermano. Para mí es un placer compartir contigo. Gracias por esta oportunidad que me da para dirigirme a todos tus oyentes. Me siento contento porque vine a un... ¿cómo le podríamos llamar? A un evento social, ¿verdad? Sí, un acto social y además muy emotivo porque se trata de la celebración del Día de las Madres. Conmemorativo del Día de las Madres Dominicana. Y la verdad que me siento muy bien con mi gente el haber compartido a través del consulado dominicano esta experiencia tan bonita. Sí. ¿Se siente de una forma especial a la hora de expresar los sentimientos a las madres fuera de nuestra tierra? Hoy... incluso has compartido tus canciones, es decir, le has cantado a las madres. Sí, sí. No, y eso me ha hecho sentir tan feliz, a pesar de que mi madre no está ya acá, pero siento como si también se lo estuviera cantando a ella, ¿me entiendes? Y la verdad que ha sido algo maravilloso, algo bonito, una experiencia muy bonita. Bien. Si escuchan un bullicio ahí, hace parte de la celebración y todo el ambiente que nos rodea aquí en este lugar. Bueno, Juan Manuel, cuéntanos... ¿qué ha pasado con La Línea? Fueron muchas las canciones que impusieron en el mercado, siguen sonando, siguen vigentes, pero cuéntame cómo anda la agrupación. Bueno, tú en particular sabemos que sigues haciendo música, sí. Que, y prueba de hecho que te encuentras en España porque estás activo, pero es el momento de que nos pongas al tanto de La Línea y de ti en particular. No, La Línea sigue porque La Línea soy yo. Yo he sido que he grabado todos los temas que se grabó de esa agrupación. Y por eso en realidad es el nombre Juan Manuel La Línea. Seguimos trabajando, tenemos temas nuevos que se están promocionando, muchas presentaciones, muchas giras, que lo más importante es que La Línea sigue para mucho rato. ¿Tú me entiendes lo que te digo? ¿De dónde salió eso de La Línea? La Línea, la verdad que salió, estamos en el estudio grabando y cuando estábamos buscando los nombres, empezamos a decir nombres, el nombre diferente, a ver cuál caía con lo que estábamos grabando. Y cuando dijimos La Línea, ese fue el que se quedó. Pero una cosa, porque es que tú te has dado a conocer como Juan Manuel, vale, perfecto, pero luego La Línea, y mucha gente piensa que es una agrupación aparte, ¿no? Entonces queda uno como medio confuso en un principio. No, porque en realidad es un seudónimo lo que yo estoy poniendo. Ajá. Es decir, La Línea sigue igual. La línea no ha muerto, La Línea sigue igual y con todas las canciones que se grabaron, fueron 3 discos que se grabaron de La Línea. Lo único que se ha hecho es que se ha puesto el seudónimo Juan Manuel La Línea. ¿Tú me entiendes? Sí, pero sí, sí, no, yo lo entiendo también y lo sé claramente, pero bueno, mucha gente ha preguntado, ¿y el grupo de merengue La Línea? No, sí. Es Juan Manuel. Juan Manuel, vale, perfecto. Bien, y cuéntanos, bueno, la verdad es que el merengue, como otros géneros musicales tradicionales latinoamericanos, en los últimos años y con la evolución de las nuevas tecnologías en la comunicación, hablamos de las redes sociales. Si bien es cierto, es un mecanismo que le permite llegar a la gente, también la verdad es que le ha costado por lo menos seguirle el paso a esas multinacionales. De tal manera que el merengue, la verdad es que lo digo con un poco de preocupación, ha lucido un poco estancado, ¿no? Pero sigue más vivo que nunca. Lo que pasa es, hermano mío, que han salido muchos géneros muy, muy predominantes ahora mismo, como el reggaetón, el dembow, que ha acaparado el mundo entero. Entonces, lamentablemente, quizás los ritmos que son tradicionales se han quedado un poco rezagados, porque lo mismo tú has dicho, no hay muchas multinacionales que apuesten ya por ese género, sino por el género más moderno, que es el que se está expandiendo. Las redes sociales también, las plataformas digitales, redes sociales, ese es el género que están demandando. Entonces, ¿qué te puedo decir? El merengue sigue ahí, pero está en un plano que hay que hacer algo para que el merengue vuelva a coger otra vez su lugar que tenía. Pero lamentablemente estamos luchando con un monstruo ahora mismo, o con varios géneros que están ahora mismo más pegados que el merengue. Está el reggaetón, está el dembow, está la salsa y está la bachata. Entonces el merengue está quedando en un lugar que viene siendo como el quinto lugar. Pero también te digo una cosa, cuando se hace una fiesta de merengue, las fiestas de merengue están llenas. Es decir, que el merengue quizás no está en un momento dado de decir de difusión, vamos a decirlo así, que sea el más adecuado, pero en cuestión de eventos, las presentaciones de merengue siempre están llenas, siempre están bien. Y en todo caso, quiero darte un par de tranquilidad, Juan Manuel, en nuestra radio, donde nacieron los éxitos de La Línea y muchos más. Sigue sonando La Línea. No, y déjame decirte una cosa, que ese merengue, Si Me Deja No Vale, eso no deja de sonar en ninguna parte. Es un tema que ha quedado para la historia, un tema el cual hoy por hoy suena como que fue ayer que salió ese tema. No hay discotecas que no pongan ese tema, hasta dos veces en la noche. El cual otros merengues, que son quizás de su misma época o más modernos, no tienen esa repercusión de difusión. ¿Me explico? Entonces, Si Me Deja No Vale sigue y sigue sonando donde quiera, hermano, donde quiera. Si vean, tu merengue no vale. Si Me Deja No Vale, Manuel, fantástico. No, pero también te quería decir, por ejemplo, notamos que este merengue sigue sonando en Colombia, en Ecuador, sí, en muchos países de América, sí, Latina, no solamente en la República Dominicana. Sí. No, ese merengue es un himno. Eso ya es un icono de internacional, que tú no, ¿cómo? Ya es patrimonio de nuestra música. Patrimonio, sí. A propósito de patrimonio, Juan Manuel, precisamente la UNESCO declaró patrimonio inmaterial de la humanidad el merengue. Y quisiera saber si esto de algo supuso un empujón. Yo pienso que más bien una reflexión sobre lo que se estaba haciendo sobre el merengue, ¿no? Creo que esa fue la intención de la UNESCO, pero quiero saber cómo ha impactado en artistas como tú. Yo lo que te podría decir es que pueden darle todo el reconocimiento que quieran a un género. Cuando un género no está siendo demandado, tú puedes hacer lo que tú quieras con eso, pero no va a pasar más nada. ¿Me entiendes? Sí puede ser que la UNESCO haya puesto como patrimonio nacional el merengue, pero si tú no lo estás consumiendo, si el público que está ahí no lo está consumiendo, ¿de qué te vale? Pueden ponerlo de 20 mil lugares. Pero, claro, un reconocimiento es un reconocimiento y se agradece, por lo menos. Como la música y los tiempos son cíclicos, esperamos que otro buen momento del merengue regrese pronto. De momento, debo decirte que sigue sonando en nuestra radio. Es decir, sigue más vivo que nunca. Bueno, por otra parte, quisiera saber qué impresión te ha llevado de esta comunidad dominicana acá en España. Yo, la verdad, que cuando estoy en España me siento bien. Siempre me han tratado con mucho cariño, mucho respeto. Bueno, no solamente España, donde quiera que yo voy, los países que yo voy, siempre me han tratado con ese respeto. Aparte, yo soy una persona que yo me dejo ganar, me dejo llevar. No soy quizá una persona altanera, ni soy una persona que tiene un sentido del humor quizá

Plaza Mayor 28 Torrente, en la Avenida La Plata 45 Valencia y en la Avenida El Puerto 99, en este punto, con horario extendido. Nos podemos... todos nuestros pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío, con las delicias de la panadería colombiana. Luchar para olvidar hacia quien no te quiere. Bueno, ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Nos preparamos porque tendremos un plato fuerte este 16 de junio en el Estadio Mestalla. Colombia e Irak. Sí, la selección Colombia absoluta juega en esta ciudad. Y en el ambiente está el furor que deja la tricolor siempre que juega, ¿no? Yo creo que jugar en Valencia va a ser como jugar de local para la selección Colombia, pero eso tendremos que demostrarlo adquiriendo las entradas, que ya están disponibles en varios puntos de la ciudad. Viene Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Un solo nombre al hablar de deportes. Un solo nombre al hablar de deportes hoy. El Sevilla, con un protagonista excepcional, su técnico Mendilibar, merece una mención aparte. Es un homenaje a esos técnicos pequeños. Llegó en el momento que el Sevilla atravesaba una situación muy difícil, incluso estaba en la zona del descenso. Y no solamente lo rescató de esa posición, sino que también lo reflotó en lo que tiene que ver con la Europa League, hasta el punto de llevar a este equipo a conseguir su séptimo título europeo. Séptimo título de la Europa League. Es un torneo que se le da muy bien al Sevilla. Vamos inmediatamente con la crónica. Adolfo Jiménez del Río. El título número 7 para el Sevilla. Tremendo partidazo vimos anoche en la gran final de la Europa League, en el estadio Puskás Arena de Budapest, y en donde se enfrentaban el Sevilla, el representante español, contra la Roma de José Mourinho. Tremendo partidazo que comenzó ganando la Roma con gol de Paulo Dybala en el minuto 34, pero posteriormente en el minuto 55 y de gol en propia puerta, Gianluca Mancini se lo dio al Sevilla para que empatara 1-1 y se fuera hasta la prórroga. Más de 140 minutos se jugaron anoche. Tremendo cansancio al final tuvieron los jugadores en sus piernas, pero fue la tanda de penaltis la que definió la victoria para el Sevilla. Una tanda de penaltis donde indudablemente tuvo un gran protagonista, el portero del Sevilla, Bono, que vuelve a hacerla y vuelve a darle ese título, ese séptimo título de la Europa League, coronándose como el máximo ganador de esta competición, el Sevilla. Espectacular partido, y en donde terminó la tanda de penaltis 4-1 a favor del campeón. Y aquí están las palabras del técnico ganador, Mendilibar. Por haberme traído, la afición, por todo lo que han hecho por venir aquí, por estar con nosotros, y por lo menos se llevan el premio de la Copa. A vosotros no sé si os tengo que agradecer mucho, pero bueno, estoy contento de estar aquí, de haber ganado. Estoy contento por el club también, que estaban pasándolo mal cuando llegamos aquí, y bueno, y por lo menos hemos hecho algo grande y bueno en el que pueda repercutir para bien del club, y nada, y estoy contento por un poco por todo, por mí también, ¿no? Para el final, es verdad, como tú has dicho, pues es el mayor trofeo que he ganado, ¿no? Una Europa League. José Luis Mendilibar, técnico de El Sevilla. El interrogante en estos momentos es si se queda en el equipo. Habrá una negociación. De hecho, incluso anoche se habló del tema. Ojalá y se quede Mendilibar en el Sevilla. Los jugadores, por supuesto, quieren que continúe, la afición también. Vamos a ver qué dice la directiva. Seguramente también quieren que siga. Ya depende de una negociación. Se lo merece de verdad continuar. Y bien, se pueden salir de los momentos difíciles. Yo creo que este es el mensaje que nos deja el Sevilla con este Mendilibar. Giovanni García, ayer mencionábamos a el técnico Mendilibar que había logrado reflotar a este Sevilla. Yo creo que si hoy destacamos su nombre es también un reconocimiento a esos técnicos de perfil bajo que no parecen al top ten del fútbol internacional. ¿Qué nos puede decir acerca de Mendilibar? Ayer teníamos un duelo entre Mourinho, un técnico muy experimentado, muy reconocido a nivel internacional, y un técnico de perfil bajo, que venía con un equipo que venía de menos a más, tanto en la Liga como también en torneos internacionales como la Europa League. ¿Y qué nos puede, qué análisis te merece la actuación del Sevilla y en particular de Mendilibar en la Europa League? Séptima estrella para este equipo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Realmente lo que he dicho siempre es que Mendilibar es un hombre de equipos intermedios y de equipos de descenso. Descendió dos equipos de primera división, pero se ha resarcido. Yo creo que se ha reeducado, él se ha reconducido a sí mismo en el tiempo en que estuvo fuera de circulación. Y hombre, el hecho de reactualizarse le ha hecho sentir más que es un técnico de nivel profesional. Y me alegra mucho porque es un hombre experimentado, lleva 30 años dirigiendo equipos de fútbol profesional y ha sido campeón con el Sevilla, y el Sevilla ahora es un equipo campeón nuevamente con un técnico que no había ganado nada, únicamente en segunda división. Entonces, ¿qué se demuestra con esto? Sevilla tiene una gran plantilla, superior a la de la Roma, es superior en todos los aspectos, en porteros, en defensas, en mediocampistas, en delanteros. Yo se lo dije a usted, el fútbol italiano es un espejismo en este momento y va a perder seguramente el Inter con el Manchester City, y llegaron 3 equipos a semifinales y llegaron 2 equipos también en la Europa League, pero no pasa nada, ellos no ganan nada, no tienen ganadores. El Sevilla tiene una nómina ganadora, está con un técnico que lo resuelve desde el punto de vista anímico, los recupera en la Liga, y ese estado anímico se ve también reforzado en la Europa League. Mientras a los italianos les favoreció el sorteo, al Sevilla no. El Sevilla viene de eliminar grandes equipos en la fase eliminatoria, o ahora recientemente, con el solo hecho de superar al Manchester United. Y ese equipo, que anímicamente está muy fortalecido, ha ganado justicieramente la Europa League. Mendilibar ahora tiene jugadores, entonces hay que decirlo claramente, en el fútbol no juegan los técnicos, juegan los jugadores. Los técnicos hacen cosas, sí, la motivación, la estimulación, los planteamientos, la escogencia de plantilla, todo lo que usted quiera. Giovanni, todo. Para finalizar, ¿tú crees que Mendilibar va a continuar en el Sevilla? Porque él ayer dejó en el aire esa posibilidad, sí, que depende de una negociación. Seguramente va a pedir lo suyo, porque ¿no? Se lo ha ganado. Él firmó hasta junio, pero ahora, pues hombre, tampoco es que creo que se vaya a descarrilar en la exigencia, pero sí va a pedir más, lo que se merece un técnico profesional y un técnico campeón de Europa League, y además está clasificado a Champions. Es que España se ha ganado otro Copa Champions con el título en Europa League, ya tiene 5 equipos para el próximo año. Es el único país que en los últimos 10 años ha entrado 3 veces con 5 equipos en Champions. Porque fantástico. Ha ganado el Sevilla las Europa League. Eso es fantástico. Entonces, tengo que decirlo claramente. Va a tener 8 equipos España en las competiciones europeas. Y esa es la Liga Española. La Liga que está corrupta, que tiene problemas por el Barça, que no han podido solucionar. No ha solucionado ni la Liga ni la Federación. Pero, y el arbitraje, que es lo más malo que tiene Europa. Y sin embargo, los jugadores y los equipos siguen ganando. Así se vayan las grandes figuras. ¿Por qué? Porque hay un estilo de fútbol que es el triunfador, que es el fútbol que nos gusta a todos, bien jugado y no a punta de hoyazos y naranjazos como hacen los ingleses, por ejemplo. Me alegra muchísimo, sinceramente, el triunfo del Sevilla, me alegra por la Liga Española, pero ojo, que no se duerman los laureles de la Liga y la Federación, porque ahora sí, no, tenemos la mejor liga, entonces no hay nada que hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a investigar los árbitros para qué? No, una cosa es la competición local es corrupta, pero es otra cosa distinta. Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz, muy amable.

Sancho con M de Mujer. Comienza el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo. Que ningún hombre debe perderse. Jueves de despecho. ¡Ay, Dios! Canciones cortavenas el día de hoy. Abrimos teléfonos para ti, el 640-86-42-81. El teléfono para que me pidas ese tema de despecho. Ese tema que en algún momento de tu vida te hizo llorar por amor o por desamor. Primer día del sexto mes. Empezamos el Ecuador de este 2023. Ya llevamos medio año, señores. ¿Quién lo diría? Medio año de este 2023 con la receta.